Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos en el año, no sé, en el año previo al colapso, quizás. Asier, ¿te has comprado el camping gas? Pues la verdad es que no. O sea, estábamos ahora comentándolo y me estás asustando. O sea, nos acercamos al borde del apocalipsis y nosotros aquí haciendo un programa de radio. Sí, no sé, yo es que he leído antes. Haciendo un programa de entretenimiento. He leído antes el periódico que se han acabado los camping guns en las ferreterías de Madrid, Barcelona y Bilbao. No sé si igual somos muy felicianos. Yo no sé nuestros oyentes qué están haciendo, si están preparándose ya para este... El colapso, que parece que ya está aquí, no nos hemos enterado, nos lo estamos tomando a cachondeo. Es, yo voy a decir lo típico, como el que dijo lo de esto de la tele no tiene futuro, pues esto igual, voy a decir, esto de ir a comprar camping gases a la ferretería me parece una chorrada, ahora mismo. Ya se están preparando las bandas velas aguerridas de Móstoles para atracar a la gente cuando no haya... Móstoles 2030, bandas incontroladas patrullan la ciudad, que era lo de Mad Max, pues... En fin. Qué bien. Pues nada, vamos a divertirnos un rato. Sí. Vamos a cosas más. Esperamos, ¿no?, el fin del mundo. Cosas más prosaicas. Vamos allá. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Bueno, esto no sé si sería un hilando fino, Asier. No voy a decir ni hilando fino. Esto es una cosa que te has inventado tú, que está muy bien. Esto es una cosa muy pro, porque tiene ahí un punto serial que de vez en cuando trataremos, que es responder a una pregunta... Eso, escucha, sí, eso te iba a decir. Haz la tesis del asunto. Claro. Una pregunta que nos topamos en una página súper de fiar, como es Prog Archives. Y tipo que se llama Goodminton preguntaba. ¿Qué pregunta, Iñaki? Preguntaba, ¿creéis que podíamos considerar a la New Wave como un subgénero del rock progresivo? Tócate las narices, ¿eh? Él explicaba que él siempre había visto a la New Wave como una mezcla entre el punk, el prog y el pop más chicloso, digamos. Y bueno, pues nada, nos hemos puesto a hablar, a pensar y... A ver, Asier, a mí a priori me parece una exageración total y una locura, pero es verdad que tú y yo, de hecho lo hemos hablado en este nuestro y vuestro programa un montón de veces, las relaciones que han existido, evidentemente en general entre los géneros musicales, pero también entre la New Wave y el... Los maridajes. Claro que sí. Las bastardizaciones. Claro, estoy pensando en Tears for Fears, estoy pensando en Talk, estoy pensando en un montón de bandas así. ¿Cómo es posible que una cosa como la New Wave, el post-punk, de alguna manera, que viene precisamente del punk, tenga que ver con el prog? Bueno, la verdad es que tampoco sería tan extraño teniendo en cuenta que todo estaba ocurriendo a la vez, que es como, aquello era el pasado, o sea, que no, que era todo a la vez, años 70. Y que somos prejuiciosos, quiero decir, que en general piensas que las cosas, y cuando en realidad, no, es que si te gusta el prog no te puede gustar no sé qué, o si te gusta, no, y es mentira, quiero decir, y de hecho cuando hablas con la gente que se dedica a la música se te caen muchos prejuicios y muchas tonterías, porque te das cuenta que a ellos les gustan cosas que a priori a ti te parece como que sería imposible, pero bueno. Bueno, pues Prog y New Wave, capítulo 1. Iñaki, ¿tú qué crees que tienen en común los autores de Video Kill the Radio Star, los Buggles, y una banda dinosaurica en el mundo del prog como es Yes? ¿Se te ocurre? Pues a priori no lo sé. ¿Se te ocurre? A priori no lo sé. Bueno, sé un poco, pero tampoco tengo tan claro. Entonces, prefiero que me desarrolles la idea. ¿Y qué te parece si empezamos escuchando Video Kill the Radio Star y hablamos? Pues me parece muy bien. Coming through. Oh, oh, oh. They took the credit for your sin. ¿A ti esto te parece prog, Iñaki? En absoluto. Me parece un elemento que da paso prácticamente casi como un elemento fundacional a través del vídeo aquel de la MTV y todo el rollo de un pop que vino después, vamos. Año 1978, la banda Bangles, Trevor Horn y Geoff Downes graban esta canción y este disco, The Age of Plastic, que vería la luz al año siguiente, o en el año 80 en concreto, que se convierte en una de las piedras fundacionales de lo que hemos llamado la New Wave de los años 80, ¿no? De ese sonido de sintetizadores poperos tan guays, pues que marcarían el devenir de la década con lo que tú quieras. Duran Duran, Spandau Ballet, todo, Depeche Mode, hasta The Cure. Sí, señor. Bien, pues estas son los Bangles, esta es la New Wave. Y ahora vamos a escuchar una de las piedras fundacionales de otro género que surgió unos pocos años antes, que nosotros amamos, como es el rock progresivo. Nos quedamos con un tema del, creo que es el cuarto disco de la banda Yes, Fragile. Sí, señor, del Fragile, 1971. Bueno, de Yes ya hablaríamos algún día, ¿eh? De todas las movidas, madre de todas mía, las formaciones mía. Que ha habido y ha dejado de haber en Yes. Eso da para hacer una teleserie, una telecomedia. Ponemos la versión de radio, ¿no? De la radio edit que se dice, ¿no? De Roundabout. Silent in and out the valley. Bueno, por ahora está quedando un poco así como raro, ¿no? Porque tenemos los Bagels, vale. ¿Tú qué ves? Yes. ¿Qué tienen en común la primera canción que hemos escuchado y esta? Pues prácticamente nada. Bueno, que sí, que hay baterías y guitarras, quizás. Por cierto, sí, pero bueno, Runabout, que es una canción muy épica, que en la versión del disco dura 8 minutos y que Runabout significa rotonda. Que uno dice, ah, la letra es como así, como mística, épica. Sí, sí, pues sí. Pues resulta que a John Anderson, al cantante y letrista de la banda, se le ocurrió en un viaje que hicieron para hacer conciertos en Escocia y pasaron por cientos de rotondas seguidas y estaba hasta el moño y hizo esta letra un poco en homenaje a las rotondas escocesas. Vale, vamos a continuar, mira, porque hablábamos de Trevor Horn, ¿no? Trevor Horn. Cantante y bajista de Bagels. Fue productor, bueno, a saco en los 80 de un montón de gente súper famosa. Bueno, y en los 90 también, en realidad. O sea, porque se encargó de relanzar a gente. Pero en los 80, ABC, ¿os acordáis de Lexicon of Love, por ejemplo? O los grandísimos Frankie Goes to Hollywood. Sí, señor. Había producido a todo tipo de bandas, a Propaganda, creó Aror Noise, etcétera. Y creó junto con su mujer el sello ZZT, auspiciado por el sello Island. Y fichó a los Frankie Goes to Hollywood y les produjo su primer disco, el mítico Welcome to the Pleasure Dome, que tiene todos los hitazos de la banda. Pues sí, están ahí el Relax, el Two Tribes, el The Power of Love. Esas, ¿no? Tres fueron... El propio Welcome to the Pleasure Dome. Sí, señor. Que las tres primeras fueron tres números uno seguidos, convirtiéndoles en la segunda banda inglesa que había conseguido tres números uno seguidos con sus tres singles de debut. Ya te digo. Y si te parece, nos quedamos con este cuarto single, que solo fue segundo porque fue desbancado por una canción horrible de Phil Collins, que además tiene, atención, pista, una particularidad. ¿Quién toca la guitarra acústica en Welcome to the Pleasure Dome? Pues la toca ni más ni menos que Steve Howe, que es uno de los que luego ha sido también popes del progresivo. Y guitarrista de Yes. Y guitarrista de Yes, claro, eso es. Time! Total, espera, teníamos, a ver, acordémonos, teníamos a Trevor Horn, Bagels, Frankie Goes to Hollywood. Tenemos a Yes, tenemos a Trevor Horn produciendo, creando la New Wave. Eso es. Y tenemos al bueno de Geoff Downes, que se une a una banda de prog. Eso es, se van a una banda de prog, de AOR, básicamente, de AOR, como sí, son, como son los AOR. Asia, pero bueno, es AOR, sí, línea prog, es decir, ya sabes que dentro del prog. Mira, el otro día busqué en la Wikipedia y parece que están de acuerdo con mis tesis. Dentro del prog está el AOR, está el neoprog, está el prog clásico, está el post-rock, o sea, está el krautrock, efectivamente, pues un poco todas esas líneas ahí. Bueno, total, Asia. Downes. Supergrupo formado por miembros de King Crimson, por miembros de Yes, por Emerson Lake and Palmer. De Emerson Lake and Palmer y por el bueno de Geoff Downes, que tienen un hitazo de álbum llamado Asia, con su mítica Hit of the Moment. Pero si te parece, nos quedamos con otro de sus singles, la machacona, pero que a mí me gusta, Soul Survivor, único superviviente. Bueno, Y esto confluye en algo. Ya está. Una vez que hemos planteado Escucha, si os habéis perdido, ponéis otra vez desde el principio el podcast cuando lo escuchéis. Y ya está. El caso. Entonces, si habéis escuchado en directo en la radio, luego os ponéis el podcast para volver a reflexionar sobre este complejo asunto. Todo esto es para hacer una pequeña trampa, porque ahí ya estamos a mediados de los 80, pero en realidad nos volvemos al año 80, al año después de que los Vulgars lo petaran completamente en todo el mundo con su video kill de Radio Star. De Radio Star. Porque por estos azares del destino. Yes, que en aquellos momentos pasaban un momento de turbulencia. Peleas. Qué raro. Peleas eternas. Qué raro. Yes, conmovidas. Yes, conmovidas, no sé. Y su cantante y su teclista, John Anderson y Rick Wakeman, dejaron la banda. ¿Y quiénes entran? ¿Y con quién comparte manager los Yes? Con los Vulgars. Con los Vulgars. Y al manager que se le ocurre, dice, pues si tengo aquí un cantante y un teclista, que resulta que eran fanáticos del prog, Trevor Horn y Geoff Downes, que no solo eso, sino que habían hasta compuesto una canción prog, que no habían sido capaces de meter... ¿No? La de We Can Fly From Here, ¿no es esa? Sí, sí, sí, sí. Es un tema que fue su carta de presentación para los Yes, con la que los Yes pues les dijeron, pues sí, veníos para acá. Y con los que hicieron un disco. O sea, sí, señor. Yes y Vulgars se juntaron y han hecho un disco de prog en el año 1980, 41 años atrás. El drama, en concreto. El drama, que no es... Es un poco drama. Es un poco dentro drama. Del progresivo, pero bueno. Fue un poco drama, sobre todo porque, Iñaki, en esto a lo mejor sí que me puedes dar la razón, que a pesar de que el rock progresivo se llama progresivo, dentro de los fans suele haber gente que no es tan progresista y hubo completamente de acuerdo. Muchas resistencias al cambio de John Anderson por el bueno de Trevor Horn, pero el disco tiene cosas tan interesantes como la canción que lo comienza, que se llama Machine Messiah. We'll be right back. machine, machine messiah, the mindless search for a higher controller. Take me to the far and hold me, show me the strength of your singular eye. Ahora que ya sabéis, ¿qué puede tener que ver cuando escucháis Video Kill de Radio Star? Os podéis hacer toda esta paja mental. Mientras tanto, os proponemos nuestra sección recordando a, ni más ni menos que a la gran Bobby Gentry. Bobby Gentry. Roberta Lee Streeter. Que tenía un nombre mucho más bonito que Bobby Gentry. Bobby Gentry, sí, sí. Que había sacado el nombre de una película que se llamaba Ruby Gentry, de Kim Vidor. Fíjate. Que aquí se llamaba Pasión en la niebla. Una mujer bien interesante, una artista country, que también tuvo sus momentos un poco de soul, así a lo, no sé cómo llamarlo, a lo, ahora no me sale esta chica. A lo Dusty. A lo Dusty, que también tuvo sus momentos a lo Dusty, sí, sí. ¿No? Pero que tenía sus profundas raíces sureñas ahí. Bueno, ella, una mujer que hizo... Había nacido sí. En un pueblo que se llama Woodland, en el Chickasaw County, en el condado de Chickasaw, en la Mississippi Fíjate. Profunda, que ya sabes que soy un poco friki, me he molestado en mirar cuántos sí. habitantes tiene Woodland y tiene 125 a día de hoy. ¡Ostras! O sea, eso es como... Eso sí que es la América Profunda, nací de verdad. En un sitio en el que no había ni luz ni agua corriente. En los años 40. Eso, ahí sí que es lo de... Así que, ahí sí que es lo de las películas, lo de la comunidad, decide la comunidad. Te cuelga del vino mayor. Bueno, esta mujer que estudió filosofía, estudió música, fue modelo, fue copropietaria de los Phoenix Suns, ahí donde la ves. Y que en realidad su éxito fue, su pequeño éxito, porque en realidad no tuvo tampoco un gran reconocimiento, fue a finales de los 60 y principios de los 70. Luego desapareció del mapa y de hecho vive por ahí un poco apartada, creo que vive en Tennessee, o sea que... Pero que no nos preocupa, ¿eh? Porque debe estar forrada, por lo último que sabemos. La verdad que de ella podríamos haber puesto To Billie Joe, que fue una canción que tuvo su repercusión y además sus polémicas. Podríamos haber puesto el I'll Never Fall in Love Again de Burt Bacharach, que fue ella la primera que lo cantó, que luego es la que lo llevó al éxito, fue Dionne Warwick. Pero yo te propongo que vayamos a Fancy, de su disco del mismo título en 1970, una canción que tuvo, bueno, su pequeño éxito también, con ella nunca era un éxito terrible. Y que, como dice ella, ella dice: Fancy es mi declaración más fuerte para la liberación de la mujer. I remember it all very well, looking back. It was the summer I turned 18. We lived in a one-room run-down shack on the outskirts of New Orleans. We didn't have money for food or rent, to say the least, we were hard-pressed. Then Mama spent every last penny we had to buy me a dancing dress. Mama washed and combed and curled my hair, and she painted my eyes and lips. And then I stepped into a satin dancing dress. It was split on the side, cleaned up to my hips. Well, it was red velvet trim, and it fit me good. And staring back from the looking glass was a woman where a half-grown kid had stood. Here's your one chance, Fancy, don't let me down. One chance, Fancy, don't let me down. Lord, forgive me for what I do, please. But if you want out, well, it's up to you. Now don't let me down, your mom's gonna help you move uptown. Don't let me down, don't let me down. Mama dabbed a little bit of perfume on my neck, and she kissed my cheek. And I saw the tears well up in her troubled eyes when she started to speak. She looked at a pitiful shack, and then she looked at me and took a ragged breath. Your paws run off and I'm real sick and the baby's gonna starve to death. She handed me a heart-shaped locket that said to thine own self be true. And I shivered as I watched a roach crawl across the toe of my high-heel shoe. It sounded like somebody else that was talking, asking Mama, what do I do? And just be nice to the gentleman, Fancy, and they'll be nice to you. Here's your one chance, Fancy, don't let me down. Chance, Fancy, don't let me down. Lord, forgive me for what I do. But if you want out, well, it's up to you. Now get on now, girl, you better start moving uptown. Well, that was the last time I saw my ma. The night I left that rickety shack, cause the welfare people came and took the baby. Mom died and I ain't been back. But the wheels of fate had started to turn, and plea, there was no way out. And it wasn't very long till I knew exactly what my mom had been talking about. I did what I had to do, but I made myself a solemn vow that I was gonna be a lady someday, though I didn't know when or how. I couldn't see spending the rest of my life with my head hung down in shame. I might have been born just plain white trash, but Fancy was my name. Here's your one chance, Fancy, don't let me down. Here's your one chance, Fancy, don't let me down. It wasn't long after a benevolent man took me in off the street. And 1 week later I was pouring his tea in a five-room hotel suite. Yes, you were. Well, I charmed a king, a congressman, and then a occasional aristocrat. And I got me a Georgia mansion in an elegant New York townhouse flat. And I ain't done passed yet. Hypocrites that would call me bad and criticize my mama for turning me out, no matter how little we had. And though I ain't had to worry about nothing for now 15 years, I can still hear the desperation in my poor mama's voice ringing in my ear. Here's your one chance, fancy, don't let me down. Uptown. And I guess she did. Ahí el gótico sureño a tope. La verdad es que me encanta esta canción y Bobby Gentry en general. Mola sí, mucho. Igual podríamos investigar más sobre ella más adelante y poner algo. Ya haremos. Bueno, a ver, novedades. Kalecki. Hora de sacar la basura. Es que se me queda en la, a mí, la cabeza esa canción. A mí lo de hora de sacar a los fachas de la casa. Esto es lo que me también, gusta a mí. También. Javier Zarenberg Kalecki se llama. Ha sacado un EP que se llama El Pacífico Furioso. Bueno, él tiene un puñadito de canciones, ha colaborado con mucha gente, con Jorge Drexler, entre otros. Tiene ahí ese punto Jorge Drexler. Y es la mitad del dúo La Loba. Sí, señor. Y bueno, pues es un tipo que toca varios instrumentos, compositor, productor, es argentino, vive en Madrid. Y hace cosas tan chulas, tan bailables, como esta especie de disco funk, pop, así no sé cómo llamarlo, que es el Hora de Sacar la Basura. Cerebrado manejando al resto, cabello pintado, pegado con alquitrán, vacíos argumentos tiemblan como un flan y corro por la noche atrapando la luz, y se lo confirmo que está lleno de pus. Vayan a votar, dale por el culo toda la fake news. Todo lo que quiero es que se vayan estos fachas de la casa. Saber que se extinguieron, que son parte del pasado, y ahora el mambo. Hora de sacar la basura, de saciar el hambre, de quitarte la anguila que te chupa la sangre. Hora de sacar la basura, de saciar el hambre, de quitarte la anguila que te chupa la sangre. Sueño que esto recién empieza, el amor es más fuerte pero a veces tropieza. Quiero vivir en paz, quiero mirarte a los ojos y nunca despertar. Y los pitufos de azul, chila. Si la gente está en la calle donde tiene que estar. El gordo salvaje tiene la de espada, pero pronto se termina toda esta friqueada. Todo lo que quiero es que se vayan estos fachas de la casa. Saben que se extinguieron, que son parte del pasado, y ahora el mambo. Hora de sacar la basura, de saciar el hambre, de quitarte la anguila que te chupa la sangre. Sound. Me encanta que utilice un sample del discurso este loco de Paula White, que era la chamana supremacista blanca de Trump, esta que sale en un vídeo ahí diciéndolo de victory, victory. Me encanta, la verdad. Madre mía. Muy grande Kalecki. Bueno, si os ha gustado Kalecki, yo creo que tenéis que oír el último disco de Mogwai, Last the Love Continues, donde hay temazos, como siempre en su línea así post-rock prog. Pero nosotros os hemos escogido lo que se llama Sailing Granny. Sailing Granny, que sería como abuela en el techo, algo así. La abuelita, abuela del techo. La abuelita en el abuelita techo. Del sí, techo. Que dice... La abuelita del techo, que tiene que ver con El Exorcista 3. Eso dice Brad White, que lo sacó de una escena del Exorcista 3. Tengo ganas de verla. No, me da que no te va a gustar, pero bueno. Ya, no sé ya. Por qué me da. O sea, la 1, muy bien. La 2, yo me acuerdo que la vi y no sé. No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo muy bien. Pero la 3 directamente yo creo que ni la he visto, pero bueno. Bueno, a ver, este disco, ¿cómo se llama? El nuevo disco de Mogwai. Como decía antes, As the Love Continues. Que ha sido número 1 en Inglaterra, tío. Que han dicho ellos que no saben cómo ha sido eso posible. Pero bueno. Que es un disco casi instrumental, además, entero. Bueno, Mogwai siempre, muchos de sus discos son así, quiero decir. O sea, la mayoría, de hecho. Y que tiene una particularidad, que es que como lo grabaron en 2020 en pleno confinamiento y su productor de cabecera, Dave Friedman, pues vive en Nueva York, les produjo el disco por Zoom. Sí, señor. Para que se nos caigan las tonterías luego de lo de las producciones y todo esto. O que alabemos las maravillas de las aplicaciones estas de telefonía. Ya verás cuando venga Zuckerberg con su meta ese, ya verás. Sailing Granny. Lo tienen que haber hecho con Jitsi. We'll be right back. rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, no, no, no, reggaetón no, tío. O sea, Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en la Laroita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Bueno, nos vamos despidiendo con nuestra tradicional despedida de músicas negras. La verdad es que vamos a acabar con la gran Little Ann, que podíamos perfectamente haberlo puesto también en una especie de redescubriendo a junto con Bobby Gentry, la verdad. Pues sí. Porque es otra de estas que no la conoce ni su madre. Pero esta bastante menos todavía la pobre, porque realmente en vida no... Bueno, o por lo menos en el momento, digamos, de su carrera cuando estaba grabando, no consiguió publicar muchas cosas. La buena de Anne Bridgeforth. Uh-huh. De hecho, sabes que esta era muy interesante. Espera, ¿no? Tú sabes que esta mujer acabó trabajando, ya se dio por vencida, ahora contaremos un poco la historia, y acabó trabajando en Detroit en el sector del automóvil. Típico, claro, de Detroit. En la fábrica de motores Ford, hasta que también eso se fue a la porra. Pues esta era una de las mujeres que tenía una voz maravillosa, que era fantástica, en la época de la Motown, que todas aquellas canciones fantásticas también a su vez, y que grabó un single con Dave Hamilton, ¿sabes? El guitarrista aquel que grababa casi todos los éxitos de la Motown y que a su vez era productor. Mm. Y que fue, bueno, que fue maltratado por Berry Gordy, por el asqueroso de Berry Gordy. Pues sí, es verdad que grabó un montón de temas con Dave Hamilton. Lo que pasa es que la mayor parte de ellos no vieron la luz hasta mucho después. De hecho, bueno, grabó un álbum entero con él, en su estudio allí de la calle Filadelfia. Y bueno, pues ahí se quedó durmiendo el sueño de los justos. En los laureles. Sí, señor. Y en el 90... Esperando ese redescubierto. En el 90, ¿no? Fue redescubierto cuando se volvieron a mirar los archivos de Hamilton allá en los 90 y tal, y se encontró unas grabaciones que eran tituladas Posible disco de Little Ann. Y era como, ¿esto qué es? Esto qué es, vamos a escucharlo. Y de repente ya empezaron a salir maravillas. Ya había habido como un pequeño redescubrimiento de ella por el Northern Soul en Inglaterra. De lo poco que se había publicado en los 60 de ella. Pero realmente esto fue como encontrar, como dice en algún artículo que hemos leído, el Santo Grial, ¿no? De Little Ann. Sí. Y es un sello finlandés el que él sacó el disco a la luz en el 2009. Ya había muerto en el 2003 Little Ann, o sea que eso no lo vio. Pero sí que vio, lo que sí se editaron fueron varios singles y varias compilaciones en el sello East Kent, y sí que le permitió por lo menos dar algunos conciertos antes de morir y tener un ligero reconocimiento, aunque es verdad que el disco como tal pues no se publicó hasta después de su muerte. Así que os vamos a dejar con una desgarradora canción, con una voz también desgarradora, la de Little Ann, que se llama Deep Shadows. Cuidaros mucho, agur. Agur.